12 y 13 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana, Trasqueda, el espacio literario abecedario con David Sierra, como cada martes, y esas propuestas literarias que nos ha ofrecido de cara a este año 2016. Nosotros ahora vamos a centrarnos en las iniciativas propias de esta época y de la jornada en la que nos encontramos hoy, este 5 de enero, protagonismo especial para los Reyes Magos y para esa cabalgata de Reyes que de la que vamos a poder disfrutar nosotros esta tarde. De hecho, los Reyes Magos ya están en funcionamiento, ya hemos podido ver que han llegado a nuestra localidad, hemos puesto ya las primeras imágenes también en el Facebook de Radio Brique, por si los oyentes que nos están escuchando quieren echar un vistazo y ver cómo van atapeados los Reyes Magos de nuestra localidad para cumplimentar esa amplia agenda que tienen prevista para el día de hoy, pues pueden hacerlo, como decíamos, a través del Facebook. Iremos colgando otras fotografías de los mismos en los actos que se están llevando a cabo justo en estos instantes. Y es que ahora a las 12 del mediodía está previsto que tenga lugar el primer acto oficial de los Reyes Magos de Ubrique, y es la entrega de regalos, de juguetes, de ilusión a los más pequeños que forman parte de ese programa de familia convivencia del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique. En San Pedro se está llevando a cabo ese acto y allí se encuentra el concejal de festejos, José Manuel Fernández Rivera, con quien vamos a conversar durante unos breves minutos. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas. Hola, buenas, Rocío. Bueno, unos breves minutos porque sabemos que la agenda de los Reyes te lleva a ti detrás de ellos durante todo el día para atenderlos y para al mismo tiempo, bueno, pues orientarlos un poco en todo ese trabajo que tienen que llevar a cabo, ¿no? En todas esas tareas que tienen que cumplir. Así que sabemos que tú estás igualmente ocupado en el día de hoy, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad en la mañana de este martes, bueno, pues de hablar un poco de lo que se está haciendo, ¿no? Por parte de los Reyes en nuestra localidad y de recordar también todo lo relativo a la cabalgata de Reyes. Bueno, ¿cómo ha sido ese primer encuentro de los tres Reyes Magos con sus pajes en lo que, bueno, pues ha sido la preparación previa, ¿no? De colocarse el traje, la indumentaria, todos los preparativos para salir ya y comenzar su trabajo? Pues la verdad es que sí, a las 11 ellos se citaron en el Fernando Gavilán, allí estaban tanto los pajes, los Reyes y la cartera real. Se han vestido allí conjuntamente y la verdad que hemos salido a las 12 menos 10 y nos estaban esperando una gran cantidad de niños aquí en la ermita San Pedro. Una auténtica alegría todos los niños verlos disfrutar, y ahora mismo pues se encuentran ellos repartiendo más de 50 regalos a estos niños que tanta falta le hace. Y entonces pues estamos aquí con ellos esperando que todos estén muy contentos al tener los Reyes tan cerca. Son aproximadamente unos 50 beneficiarios que van a recibir esos regalos, ¿no? De la mano de los propios Reyes, los primeros pequeños ubriqueños que van a recibir esos regalos por parte de los Reyes Magos. Y está teniendo lugar el acto en concreto ahora mismo, ¿no? En San Pedro. Sí, ahora mismo yo me encuentro en la sala de arriba de la ermita, y ellos están abajo, está totalmente repleta la sala de pleno, y están pues los tres Reyes y detrás los están acompañando los pajes, la cartera real le pasa los correspondientes regalos con su nombre, y ya pues el rey que corresponde pues va nombrándolo, y los niños se van acercando, le van dando sus regalos, su foto correspondiente, y unos lloran de alegría y otros se ponen saltando, la verdad. Ilusionado y con mucha emoción, ¿no? Por recibir los regalos de la mano de los propios Reyes. Y bueno, yo te voy a pedir, porque tengo por aquí la imagen, la foto de los Reyes ya ataviados, como decíamos, con esa indumentaria propia. Y es muy curiosa, ¿no? No sé si podemos describirla o la dejamos en sorpresa para que los ubriqueños la vean. Bueno, la pueden ver en el Facebook de Radio Brique en cualquier caso, o sea que tampoco es tan sorpresa. Por eso, ya que se encuentra ahí en el Facebook, en el perfil de redes sociales, la puedes describir sin ningún tipo de problema. Sí, pues encontramos, yo te voy a pedir que me ayudara. Encontramos, por ejemplo, a los Reyes ataviados con sus trajes, con sus correspondientes pajes, una imagen pues entrañable, desde luego. Baltasar ataviado de verde, en este caso, bueno, pues encontramos a Melchor, encarnado la figura de Aurelio López, ataviado de azul, con esa barba blanca, y Pedro ataviado como, en este caso, Gaspar, que va con tono rojo, así que de esta manera lo podemos distinguir, ¿no?, por si alguno pues quiere ponerle nombre y cara a los Reyes Magos de Ubrique, en este caso. De esta manera, estamos por aquí comentando que por las estaturas casi que podemos intuir quiénes son cada uno, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que cada uno tiene una altura totalmente distinta y Diego, que se ha tenido que colocar debido al cabello que tiene blanco, pues le hemos tenido que hacer un apaño para que no sea algo muy raro, la verdad. Bueno, estas son las anécdotas privadas que se quedan, ¿no?, un poco para lo que es la historia de los Reyes propio. Pero sí que queríamos recoger nosotros alguno como curiosidad. Vamos con esa agenda. Ahora a las 12, como decíamos, está prevista que tenga lugar ese reparto de los regalos a los más pequeños, pero después hacen una pequeña parada y se retoma esa agenda posteriormente en otro lugar, Emma. Vamos a recordarla, si te parece. Sí, una vez que terminemos sobre la una y media aquí en la ermita, pues harán un pequeño descanso para almorzar algo, de cara a que a las 3:30 pues tenemos ya el coche para subirnos al asilo. Allí llegaremos a las 4:45 para empezar a complementar su primera jornada de tareas. Después volvemos al Fernando Gavilán a las 5:00 p.m, que recibimos al Centro Ocupacional El Curtido junto con la Asociación de Diabéticos de Ubrique. Y después, pues, esperando ya que den las 6:00 p.m. para que salga la cabalgata, que es el horario a las 6:00 p.m, el horario de todos los años. Estamos con la incertidumbre de algo de llovizna que pueda haber previsto 5 y 6:00 p.m, pero bueno, ahora mismo está totalmente raso y esperemos que siga totalmente igual. Una vez que finalicemos la cabalgata sobre las 8:30 p.m. aquí en el ayuntamiento, también entregaremos los premios de los 5 niños que ayer ganaron en el sorteo del cartero real, que se entregarán aquí en el ayuntamiento, y después nos desplazamos a la iglesia nuestra, al Jesús, uh-huh, para que me entendáis, y ya después pues allí acabamos lo que es el protocolo oficial. Ya después ellos tienen una agenda totalmente cargada, que yo creo que llegarán a muchísimas casas a las 3, 4 y 5 de la mañana, porque es una cantidad de familias lo que están poniendo en contacto con ellos para que hagan feliz a tantos niños. Y ellos pues van a intentar cumplir con todos los niños. Una agenda privada de compromisos, ¿no?, que surge también, es lógico, y que ellos querrán asumir todos ellos, ¿no?, todos los que han ido apareciendo. Sí que, por ejemplo, podemos entrar en algún detalle, si te parece. Por ejemplo, a las 4:00 p.m. se va a acudir a residencia de ancianos para repartir un poco ese entusiasmo, ¿no?, entre los más mayores de nuestro pueblo, y se le va a obsequiar con un pequeño regalo, un pequeño obsequio, ¿no?, que cada año sí, pues también llega. Un detalle que se le da por parte de ese ayuntamiento a todas esas personas mayores que se encuentran allí y que tengan también su rato de disfrute, que también crea uno que uno es mayor, pero siempre tiene ilusión de los Reyes Magos. Y lo mismo con los usuarios, los alumnos del Centro Ocupacional El Curtido, también se ofrece, bueno, pues esos obsequios, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Sí, la verdad que es que nosotros queremos que tanto el centro como el asilo pues son piezas importantes de Ubrique, y por eso tenemos que complementarlos con ellos, y la agenda pues son prioridad absoluta, la verdad. Obsequio concreto, ¿no?, para estos destinatarios también en particular, y luego para el público en general, pues llegan los que se reparten en la cabalgata. Vamos a recordar que tenemos caramelos y que tenemos además también balones y peluches que se lanzarán desde el balcón del ayuntamiento. Son lo que vamos a poder encontrar durante todo ese trayecto de la cabalgata de Reyes. Eso ha sido totalmente lo que acaba de confirmar. A partir de las 6 la salida, me decías que dan un poco de llovizna entre 5 y 6, y no estáis mirando el tiempo, imagino, muy preocupados o interesados al menos por saber qué puede ocurrir. En cualquier caso, esa llovizna ni retrasaría ni adelantaría el horario de la cabalgata, ¿no? La cabalgata sale a las 6 y se queda. Sí, según la página del Instituto Nacional y la del Tiempo.es, pues nos confirman esto. También hemos estado llamando a la base de Naval de Rota, que tienen una previsión más exacta, y comunican que sería un 0-1, 0-2. No es mucho lo que ellos tienen previsto de lluvia. Y después, pues, en otras varias páginas de más fiabilidad, pues también nos confirman esto. En caso de que haya ese tipo de llovizna, saldría al horario y no habría ningún tipo de problema. El problema lo tendríamos si es una cantidad ya de agua mayor. Pues tendríamos que esperar un poco por si se quita esa lluvia, y en caso contrario, pues nos iríamos a la solución que tenemos más o menos guardada debajo de la manga, en caso de que sea una lluvia bastante, bastante grande. Si la lluvia es una lluvia normal, tenemos previsto sacar la correspondiente cabalgata, porque es la ilusión de tantos niños y se desluciría de cara con la lluvia, pero bueno, ante el mal tiempo no se puede hacer nada. Claro que sí, pero en cualquier caso no es lo que se indica, ¿no? Tan solo una llovizna en el caso de que apareciera esa lluvia, y eso no impediría ni la suspensión ni tampoco el retraso o adelanto del horario de salida. A las 6 se sale desde el Colegio Fernando Gavilán, y luego el recorrido, pues el habitual, ¿no?, de todas las cabalgatas de Reyes Magos, ¿no?, lleva por las principales vías del pueblo, callejones, avenida, por la calle San Sebastián, hasta subir a la plaza del ayuntamiento, con ya ese colofón final y el reparto de los peluches, ¿no?, que solo va a ser desde la plaza, como nos decíais en la jornada de ayer. Sí que, para quedarnos con una última cuestión que no apuntábamos ayer, por asuntos de seguridad y cuestiones de este tipo, sí que podríamos quizás, bueno, pues lanzar un llamamiento a todas las personas que vayan a disfrutar de la cabalgata, pues que tomen las oportunas precauciones, ¿no? No acercarse demasiado, cuidado con los caramelos, en fin, todas las precauciones que normalmente se suelen dar, ¿no?, para este tipo de acontecimientos. Sí, lo único que queremos es eso, que no se acerquen mucho lo que es a las carrozas, debido a que cualquier caramelo que se encuentre debajo de la carroza y cualquier niño que vaya a acercarse, pues el padre que lo tenga bastante cerca, y las personas pues de trabajo que nos acompañan, que son trabajadores del ayuntamiento, pues irán acompañados dos y tres personas por cada carroza, para que nadie se pueda acercar a la carroza. Los reyes y los pajes echarán los caramelos totalmente a una distancia considerable para que todas las personas lo puedan coger sin tener necesidad de acercarse a las carrozas. Pues se quedan también esas precauciones que se tienen que tomar. Obviamente el sentido común se impone, ¿no?, en este tipo de casos, y no hay que ser un lince para saber lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eso está claro, y sobre todo por cuestiones de seguridad, como decíamos antes. Son los datos en torno a la cabalgata de Reyes Magos y a esas iniciativas, actividades que ya están en marcha por parte de los Reyes Magos de Ubrique, inmersos ya en esa agenda que tienen que cumplir para llevar esa felicidad, esa ilusión y esa emoción a los pequeños y también a los mayores de nuestro pueblo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido, pues sabemos que está muy ocupado con esa agenda que tiene que cumplir y con la atención a los reyes, así que le agradecemos enormemente que nos haya atendido a nosotros en la mañana de Radio Ubrique para transmitirle a los oyentes pues un poco ese entusiasmo, ¿no?, que ya se está viviendo durante la mañana de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos que todo salga como lo tenemos previsto y todos los niños puedan disfrutar. Esperemos que así sea. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.